¿Quieres que te siga amando? Dame un beso, nada más. Y así yo te sigo esperando, hasta que piense regresar. Y si quieres que yo te olvide, vete tranquila, no me des nada. Que ya mi amor no te persigue, aunque el tuyo me quieras dar. Que ya mi amor no te persigue, aunque el tuyo me quieras dar. Cuando te digan que estoy triste, no le hagas burla a mi tristeza, que te vendrá la recompensa por lo que con mi amor tú hiciste. Que te vendrá la recompensa por lo que con mi amor tú hiciste. Sigo esperando, aunque tú quieras regresar. Y si quieres que yo te olvide, vete tranquila, no me des nada. Que ya mi amor no te persigue, aunque el tuyo me quieras dar. Cuando te digan que estoy triste, no le hagas burla a mi tristeza, que te vendrá la recompensa por lo que con mi amor tú hiciste. Que te vendrá la recompensa por lo que con mi amor tú hiciste.